Siento un dolor infinito cuando empiezo a extrañarte. Sin que pudiera evitarlo, tú de mí te alejaste. ¿Cómo me cuesta entender que no vas a volver? ¿Cómo buscarte si sé que no te encontraré? Yo me conozco y sé que no podré conformarme. ¿Quién cubrirá el gran vacío que en mi vida dejaste? ¿Cómo libero la pena que ahora oprime mi pecho? ¿Cómo, si tu viaje no tiene regreso boleto? Me está doliendo el alma de tanto extrañarte. No sé cómo ir a ti, cómo buscarte. Me está doliendo y no regresarás conmigo. Sucedió porque así lo dispuso el destino. Me está doliendo el alma, pero no te olvido. Que no volverás, mi corazón te esperará por siempre. Me está doliendo el alma de tanto extrañarte. No sé cómo ir a ti, no sé cómo volver.